logrado con trabajo y sacrificio. Las cosas se fueron dando, gracias al Señor de arriba por siempre darme la mano y cuidar a mi familia. Nunca me he dejado abajo, enfocado en mi trabajo. Siempre con la mente en alto, no he dejado que me paren. Y aunque muchos intentaron, unos quisieron volarme y otros quisieron matarme, pero nunca me he rajado. La vida me ha enseñado, los amigos son muy falsos. Siempre al general verde la gente se arrima como un puño de hormigas. Es gente corriente que siempre critica, hablan sin medida porque así son sus vidas. Cargo una 45 porque no confío en el negocio, siempre lío. Siempre precavido, un sabio me dijo, cuidar a la familia lo más valioso en la vida. Y vamos para la cerrita, viejo. En las rotas me la paso con mujeres y amigos. Simplemente un buen relajo me jaló pa' la sierrita, los cornitos en la mira, la banda va retumbando, las guitarras van sonando, puro corrido pesado. Mis gustos son las mujeres, una güerita, ojos verdes, las morenitas me prenden. Montado en un buen caballo con mis primos y mis hermanos, mi padre lo más sagrado. Un porte buchón yo cargo, antes no tenía un centavo. Siempre al general verde la gente se arrima como un puño de hormigas. Es gente corriente que siempre critica, hablan sin medida porque así son sus vidas. Cargo una 45 porque no confío en el negocio, siempre lío. Siempre precavido, un sabio me dijo, cuidar a la familia lo más valioso en la vida.